24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos a un nuevo podcast de noticias a través de Durazno Digital. En todo el país, y Durazno no es la excepción, entre el sábado 5 y domingo 6 de octubre tienen lugar variados eventos por el Día del Patrimonio. Se trata de una movida impulsada por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación con el objetivo de reencontrarnos con nuestros acervos y saberes para reflexionar e intercambiar conocimientos y experiencias sobre todo aquello que nos identifica como uruguayos. En el centro del país, hoy domingo, a la hora 20, se prevé la actuación del Coro del Sodre en el Centro Cultural Teatro Español, con ingreso totalmente gratuito. La presentación coincide con la Gira Nacional del Sodre en su 90 aniversario. Además, durante la presente jornada, varios edificios estarán abiertos al público. Se prevén visitas al denominado Palacio Pensa, frente al casino, y Museo Claudio Silveira Silva en Zorrilla de San Martín, casi Morquio. Estos espacios estarán abiertos de 12 a 18 horas. En tanto, el Museo Histórico Casa de Rivera abre sus puertas de 10 a 18 horas. Los visitantes podrán disfrutar de las muestras dedicadas a Lágrima Ríos y a las fotografías de Lauro Ayestarán. Para más información, los interesados pueden contactar al Centro de Información Turística de la Intendencia de Durazno al teléfono 4-362-0926. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.